Pues precisamente se pasaron unos proyectos bastante grandes, importantes para la comunidad de Soacha, y desafortunadamente pues en algunos de ellos no ha habido el ambiente necesario. Hemos contado apenas con el apoyo decidido de 9 concejales, que son el grupo de apoyo del gobierno municipal, y desafortunadamente pues los otros 10 concejales, por distintas circunstancias, han pedido de pronto aportes a los proyectos que realmente lo único que hemos visto es que en cada una de las sesiones piden cosas distintas, y nos parece que no es justo realmente detener más el progreso y los proyectos que la ciudadanía espera. Entonces no termina como nosotros pretendíamos que terminara, y era que realmente el gobierno municipal tuviera las herramientas para cumplir con lo comprometido en el plan de desarrollo. Vamos de todas formas a continuar con el ejercicio. El sábado vamos a someter a votación 4 importantes proyectos que pasaron en la comisión segunda. Desde luego esperamos que este día y medio que queda, pues sea de reflexión, que realmente si se requiriera por parte de algunos de los concejales mayores soportes, mayores explicaciones, tengamos el tiempo de hacerlos, y que finalmente el sábado lleguemos convencidos de que es lo mejor para las comunidades de Soacha. ¿Ha tenido usted la oportunidad, presidente, de hablar de pronto con esos 10 concejales, de pronto como para ambientar y digamos mejorar en esta parte? Pues como lo explicaba el señor alcalde, antes de someterlos a la consideración del consejo en pleno, hubo una sensibilización para un gran número de concejales, aproximadamente unos 14 o 15. En ese entonces pues mostraron las inquietudes que se fueron abordando, que se fueron despejando, y que cuando llegó los proyectos de acuerdo al consejo, realmente ya la gran mayoría de ellas iban absueltas. Esperamos desde luego que si hay la oportunidad, ya he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos, sean conscientes o por lo menos se sensibilicen con las necesidades de la población, porque realmente esto solamente apunta a temas muy, muy, muy trascendentales, como los de la movilidad, como los de la recreación, como los de la reubicación, la recuperación del espacio público, la reubicación de las personas que su medio de trabajo son las ventas en la calle. Entonces, nosotros solamente estamos preocupados porque no haya más palos en la rueda, que realmente esto pueda avanzar, que en cada uno de los debates, tanto en comisión como en plenaria, realmente sea con argumentos, haya conciencia, y que lo que haya que complementar se complementa, pero que no se dilate más el progreso de Soacha. Usted es conocedor del tema de transporte. Para nadie es un secreto que el proyecto de acuerdo 17 que estaba solicitando vigencias futuras en este tema específicamente, Transmilenio Soacha Cable, pues fue devuelto. Imagino se va a volver a presentar en extraordinarias. Digamos, ¿cómo se podría manejar este aspecto, y más cuando recientemente se aprueba un COMPES desde la Nación? Pues mire, yo tuve la oportunidad de asistir casi a toda la sesión de la comisión primera, en donde se discutió el proyecto de acuerdo, y realmente los argumentos que allí se esbozaron por parte de quienes son contradictorios del proyecto, pues realmente no caben. Algunos de los concejales, por ejemplo, exponían que tantos recursos comprometidos cuando realmente hay unas necesidades prioritarias. Se les explicó que esto es un COMPES nacional, que esos dineros no pueden ser aplicados a ningún otro proyecto, y que en consecuencia no podemos perder la oportunidad de que la nación, las empresas de servicios públicos, la gobernación, haya hecho un esfuerzo tan grande. Es un proyecto que, como lo explicaba el alcalde, vale aproximadamente unos 500 mil millones, de los cuales el municipio está aportando 37 mil, que más de la mitad de esos recursos ya fueron apropiados, que es un compromiso dentro de la estructura financiera del mismo proyecto. Entonces no vemos realmente cómo ahora salgan realmente con unos argumentos que no tienen nada que ver con el proyecto de movilidad.